corazón. Se te ha olvidado, ya solo hay dolor. ¿Dónde ha quedado todo? Pienso que las cosas han cambiado y ahora tú, no sé, me miras de otro modo, pero yo también. Eras el sol, con tu calor, y pienso que ojalá fuera distinto cuando ya no quede nada y nadie pueda vernos pasar. Cuando todos los recuerdos se hayan convertido en duda y ya no sepas mirar. Sé que todo ha terminado, quedará seguir viviendo del recuerdo de mi amor por ti, viviendo del recuerdo de tu amor. No.